Después de una buena comida, buen café. Bueno, voy a hacer ahora la siesta. Para estar de otra manera, ahora igual estamos un poco con el tono más bajo que cuando hemos salido, seguro. Bueno, vamos a estar ahora Félix, Nieves, Yolanda y yo como equipo de facilitación. Y cambia un poco la estructura y el planteamiento porque, bueno, espero que estéis. Reorganizamos un poco la estructura de la tarde para partir de lo que de cómo nos hemos quedado antes de salir. En principio la tarde estaba dedicada a abordar el tema de la DPZ toda la tarde, pero vamos a retomar el punto en el que nos hemos quedado. Haremos primero una recapitulación de cosas que pensamos que son las que se han quedado claras. ¿Está resonando? ¿Hace eco? Bueno, hacemos una recapitulación, luego pasaríamos al tema de la toma de decisiones, porque en lo que tiene que ver con las funciones de la coordinadora, esta coordinadora municipal de postelectoral, tiene que ver con la toma de decisiones y lo que hemos estado debatiendo. Y ya la última parte abordaríamos el tema de la DPZ. Voy a hacer una síntesis de cosas que pensamos que hemos hablado un poco así, sin que hayamos llegado a la solución maravillosa, ¿eh? Pero bueno, hacemos la síntesis y buscamos un poco de retorno de lo que valoráis. Por un lado, en el último rato de debate, en realidad estábamos hablando de dos cosas, de dos planos muy distintos, que era, por un lado, la etapa del momento en el que estamos ahora, que claramente es distinto al que estábamos hace unas semanas, que es de campaña electoral, entramos ya en otra fase, ya están los candidatos elegidos, y esto ha supuesto un cambio en la organización a la noche y media. Y esto ha supuesto un cambio en la organización que además no ha habido plenario desde hace tiempo y que no es conocida por todo el mundo y que tiene por debajo también el tema de la toma de decisiones en estos momentos. Podemos tomar las decisiones. Se han nombrado varios grupos, la coordinadora, el equipo de campaña, el equipo de comunicación. Está claro que está habiendo un cambio y que hay decisiones políticas que se tienen que tomar en estos momentos y que hasta ahora no estábamos dotados de una forma de tomarlas. Y luego, por otro lado, hablábamos de la forma de organización después de las elecciones, con esa coordinadora municipal que también tiene por debajo la toma de decisiones y el nivel de dónde va a estar el núcleo y el bolso de la toma de decisiones, y en asambleas, y coordinadoras, y el plenario, y todo eso estaba por debajo. Y de la coordinadora, tres puntos también distintos: las funciones, la composición y la forma de elección, incluyendo ahí también el cuándo, la fecha. Entonces, por un lado, lo que veíamos es que, como repasando calendario y proceso de este próximo mes, porque hablamos del 26 de marzo y de las fechas, el 31 de marzo tiene que estar presentado el reglamento de la coalición. Hay dos reglamentos que tenemos que dotarnos en estos momentos: el reglamento para presentar para las elecciones, el reglamento de la coalición, y el reglamento interno. Entonces, el reglamento de la coalición, la idea sería que saliera de un reglamento interno también aprobado o previamente aprobado. Por eso el 26 de marzo era la fecha para presentar ese reglamento interno, y en ese reglamento interno, porque tenemos el plenario, y en ese reglamento interno es donde está todo lo de la toma de decisiones, cómo funcionará la coordinadora municipal. Por eso todo eso nos tenemos que... O sea, esa fecha creo que prácticamente no hay que cuestionarla, que el día 26 tenemos que tener ese reglamento interno. Por un lado también, el día 26 estaba previsto previamente también presentar o ratificar la organización actual, que se ha reorganizado y se ha puesto a funcionar ya, porque las fechas son las que son y hay que estar arrancando. Pero el día 26 de marzo, otra cosa clarísima es que se va a presentar cómo nos estamos organizando ahora. Cómo es la coordinadora, el equipo de campaña, qué composición tiene, qué funciones, equipo de comunicación, y ahí, en ese 26 de marzo, también hay que presentar cuál es la toma de decisiones, o sea, dónde se toman las decisiones, qué funciones tienen cada uno de estos órganos. Eso no sé si es la coordinadora que lo tiene que preparar o quién, pero eso el día 26 tiene que estar propuesto. Y por otro lado, por mucho que quisiéramos correr, si el 26 de marzo proponemos y se ratifica ese reglamento interno, aunque quisiéramos ya tener una coordinadora nueva, distinta, que fuera la coordinadora municipal, no podríamos tenerlo antes de mediados, finales de abril, si estamos hablando de que la forma de elegirlo tenía que ser pues o por una lista de consenso, o primarias por equipos, o algo que supone también un proceso. Entonces, por mucho que digamos que hay que hacerlo todo muy rápido, tiene que haber, hay un mes mínimo transitorio hasta que tengamos a la coordinadora, con lo cual el funcionamiento transitorio de la coordinadora que tenemos ahora o de la estructura que tenemos ahora, tenemos que legitimarla también. No vale decir, esto no está claro, empezamos con otra, porque si empezamos con otra las va a tener en un mes de impasse también. Entonces, dicho esto, creo que hay como cosas claras ya que no hace falta estar debatiendo de nuevo, que es que tiene que haber un funcionamiento transitorio, que nosotros lo que proponemos es que la coordinadora, juntándose con jurídico o como hay personas de todos los grupos, que hagan una propuesta de ese funcionamiento transitorio, de que dónde se toman las decisiones, que creo que es lo que más puede estar preocupando, tipo de decisiones y dónde se toman respecto a la campaña y composición del equipo de campaña, y todo esto, bueno, informativo de todo lo que, cómo se está funcionando ahora y cómo se va a funcionar, y eso lo dice y se ratifica. Y luego ya pues, será más cuestión de decidir si el 26 también se tendría que ratificar ese reglamento interno donde está todo el funcionamiento, las funciones, la composición de la coordinadora municipal, y ese día, claro, y a partir de ahí ya pues, se decide una fecha, si es a finales de abril o finales de mayo, de votar, de elegir la composición de ese día. Sí, muy bien. Eso está claro, eso es lo que está claro. Y lo que no está claro es pues ya los detalles más concretos de esa coordinadora municipal, tanto de funciones, que eso pensamos que como vamos a abordar ahora la toma de decisiones, volvemos a esto. Después, a las funciones y las veremos más claras. Composición. Estaba claro que el perfil técnico era una cosa que tenía que primar en esta coordinadora. Y luego... Y la forma de elección, que creo que sí, que también estaba claro. Que no queremos unas primarias totalmente abiertas, individuales, como las elecciones de las candidaturas. Que preferentemente fuera una lista de consenso, que si no se lleva una lista de consenso, que sea una... sean primarias por equipos, con cuotas en la composición de grupos de trabajo, de elegidos de la asamblea. Eso ya no había consenso de todo. Pero ahí creo que a lo mejor podemos dar un voto de confianza al grupo del jurídico para que con lo que ha salido y las cosas que sí estaban claras y una propuesta que haga, que lleve una propuesta de funcionamiento de esa coordinadora al plenario del 26. ¿Sí? Entonces el grupo jurídico... ¿O varias? No, o varias, sí. Sí. Y con eso ya estaría. Sí. ¿Alguna cosa que nos dejemos que sea importante? ¿El cuándo votar? ¿Se entiende que sería antes? O cuándo, ¿cuándo conforman el órgano en concreto? Sería antes de las elecciones. Antes de las elecciones. Lo que recogíamos un poco es que prácticamente todo después. Lo que nosotros recogíamos en nuestra parte era que había como dos posibilidades, o finales de abril o finales de mayo. O sea, justo antes para ponerse, y el antes o después, pues... unos días antes o unos días después, que es antes de conformar el ayuntamiento, pues casi eso sería lo mismo. La cosa es, si ahora, si tiene que ser a finales de abril o finales de mayo. Que eso es lo que, pues, no sé, que haga una propuesta o sea, que se vea las cosas que haya que pensar y debatir para el 26. Más cosas. Ya está. Sí. Bueno, esto lo vamos a introducir dentro del reglamento interno, cuando haya bloqueos nos vamos a ir todos a comer, vamos a volver y va a estar todo respecto. ¿Alguna cosa? ¿Hay una otra cosa así que...? Vale, entonces pasaríamos... Vale, bueno, por coordinadora ya una propuesta de funcionamiento transitorio de cómo estamos funcionando ahora y grupo de jurídico del reglamento interno. No está un poco pendiente el tema de la campaña, la comisión de campaña. Eso es lo que van a llevar la propuesta al plenario de cómo está funcionando, o sea, de qué funciones, qué nivel de decisión tiene la composición, el equipo de campaña, la coordinadora, el equipo de comunicación y el resto de equipos. Vale, pues ahora entonces pasaríamos a lo que es la segunda parte del debate que hemos tenido, que era sobre la toma de decisiones en los distintos órganos. Justo antes de entrar con esto, me le da la palabra a Chávez para una intervención un poco puntual y en cuanto a ella, ya que se le tiene esa palabra. En la línea de lo que decía de ir a comentar, yo tengo muy mala palabra. Entonces creo que en este momento tengo que pedir una disculpa por mi última intervención de antes, porque con el estómago vacío veo las cosas de forma mucho más clara. Entonces, si bien en lo que decía de fondo de los contenidos no estoy de acuerdo con cómo se han tomado las decisiones y la decisión que se ha tomado, igual todo el mundo tiene derecho a equivocarse y eso no deslegitima a un órgano o no deslegitima el funcionamiento. Pues que aunque mantengo que creo que hay cosas que se deben revisar y que por eso, por suerte, es un órgano abierto en el que podemos participar y yo estaba allí como oyente y por eso tengo toda la información que trasladar. Y además en ese momento yo hice propuestas que luego dije es una barbaridad y por eso lo he podido sacar. Y además porque es un órgano que no toma la decisión última, sino que pasa al plenario. Entonces, que mientras se hace esta transición, que mis disculpas por haber arrasado, porque una cosa es la decisión que se toma y otra es el órgano. Entonces, con la tripa llena, pues se van las cosas de la forma. Entonces, mis disculpas por toda la crítica, no a la decisión tomada, que las cuestiones de género y todo eso las sigo manteniendo, como la deslegitimación total que he hecho. Y sobre todo porque yo tengo claro, con hambre lo expreso peor, pero que yo tengo claro que todas las personas que estamos trabajando en esto, que en determinados momentos tenemos visiones distintas de cómo hacer las cosas, porque no está hecho, porque es algo nuevo y que cada uno piensa que lo mejor es lo mío, lo que queremos es conseguir lo mejor para todos, aunque en un momento determinado podemos estar en posiciones diferentes. Entonces, que tengo claro que nadie lo hace desde la mala intención, desde el beneficio propio, desde ir a fastidiar al otro, desde ir a fastidiar o desde objetivos contrapuestos. El objetivo es el mismo y a veces no estamos de acuerdo en cómo hacerlo. Pero que eso lo tengo claro, o sea, que no hay ni mala voluntad ni nada de eso. O sea, que con hambre lo explico con muchísimos más. Entonces, que mi confianza en todo el grupo, aunque a veces opinemos distinto, comemos, o incluso nos equivoquemos en las decisiones, yo estaba en esa coordinadora y yo apoyé esas decisiones. Pues vamos a pasar con la que ya será una parte de la jornada de la mañana, que es la puesta en común del trabajo que ya habéis hecho en cada uno de los grupos sobre la posible adscripción de los diferentes tipos de decisiones a, en principio, de los cuatro, dijéramos, niveles de órganos de momento con los que contamos, que en primer lugar hemos puesto la Asamblea Ciudadana, el plenario, la coordinadora hemos puesto, que estamos escritos a veces de la manera municipal, pero en este tiempo transitorio sería la coordinadora, cuando pasase las elecciones tendría ese nombre o el nombre que le pusiéramos igual, y por ejemplo el grupo municipal que está claro que son los concejales y las personas que tienen cargos en el ayuntamiento. Entonces, antes de la dinámica que hemos pensado un poco para agilizar, era, habíamos de, a partir de la propuesta base, que ha sido un punto de partida, habíamos expresado una serie de decisiones, ya sabe, la propuesta ya que se pasó por correo electrónico, y aquí nosotros lo hemos hecho gráficamente. Entonces, lo que nos gustaría es que lo vamos a leer y de esta manera, cuando aportéis desde los diferentes grupos lo que habéis trabajado, ya directamente lo que planteéis sean cosas que no aparecen tal como nos hemos puesto aquí de punto de partida. Pues decisiones que en un grupo se ha pensado que estaría mejor que estuviese en otro ámbito, o decisiones que aquí no se recogen y que en los grupos se ha pensado que también son decisiones a tener en cuenta. Antes justamente de todo esto, si habéis leído un poco de atención el correo electrónico, venía lo que se planteó como una consideración general, que viene a ser como un criterio genérico que estaría bien saber si en esta jornada de trabajo asumimos y vemos de acuerdo para llevarlo al plenario y que ahí se ratificase. Este criterio genérico, os lo leo así un poco rápido, dice: ampliar los plazos de las decisiones para que puedan ser participadas por la ciudadanía, solicitar o tomar de decisión en caso de que estemos en el equipo de gobierno sobre la ampliación del plazo entre la recepción del orden del día y la toma de decisión en el pleno, en comisión, en gobierno, con el fin de poner en marcha el correspondiente proceso participativo de toma de decisiones. Entiendo que al margen de a qué órgano vaya cada una de las decisiones, se plantea este criterio general sobre todo en cuanto a las que tienen que ver más directamente con las decisiones que hay que tomar en el grupo municipal y en el ayuntamiento, en cuanto a intentar agarrar los plazos para facilitar y para hacer posible los procesos de participación ciudadana que están un poco como la filosofía de esa relación. Este criterio general más o menos como ha quedado, no sé si os parece bien, o a mí que apetece comentar o hacer alguna... No, que como concepto está muy bien, pero que igual es un brindis al sol. Aquí el tema sería que cambiar alguna reglamentación que impida esto, habrá que cambiarla. Entonces va por ahí. Y esa parrafo final. Caso de que no se tome en consideración, proponemos votar que no a todo. Esto es lo que planteaba María Herrera, que es una abstención técnica. Cuando tú no puedes estudiar una cosa, no puedes decidir en conciencia sobre qué es lo mejor, con lo cual te abstienes, pero técnicamente porque no has tenido tiempo material para estudiarlo. ¿Vale? Sí, yo no lo he leído, perdón, pero estaba dentro de la propuesta, ¿cierto? ¿Vale? En el grupo 5 hemos estado hablando también de este punto y lo que hemos dicho era dejar pendiente pensar maneras de presión. Una opción es abstenernos técnicamente, como estoy diciendo, y otra es pensar otras maneras de presión, perdón, de presión, pero votar que no nos parecía lo más adecuado. O sea, eso era lo que cuestionábamos en el grupo 5. También en la misma línea, en el grupo 4, lo que hemos pensado es omitir esta frase de la abstención técnica, omitirla, dejar el criterio general genérico como está, porque por supuesto ahora mismo no sabemos si vamos a estar gobernando o no, y de eso dependerá que se pueda cambiar el reglamento para ampliar los plazos o no. Entonces, simplemente omitiendo este párrafo lo dejaríamos pendiente de lo que surja. Eso es lo que... Esta propuesta que entiendo que puede ser de consenso, ¿os parece que la podemos asumir? Sí. Okay. Genial, perfecto. Pues vamos entonces, como órgano por órgano, lo voy a leer, que como estáis un poco lejos seguro que no lo veis, y entonces vamos órgano por órgano, una vez que leamos esto, cada uno de los grupos, si tiene algo que decir sobre las decisiones que ha hablado, que deberían de ir en este órgano, que no son las que aparecen aquí, o son diferentes, o ya entramos en debate. La Asamblea Ciudadana. Grandes temas de ciudad. Pactos por electorales. Ordenanzas fiscales. Presupuestos anuales, entiendo, del Ayuntamiento. Aprobación y o modificación de planes parciales con afección a más de un barrio. Aprobación y o modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Otras propuestas legislativas de peso y, por ejemplo, la ley de capitalidad, en cuanto entiendo a la legislación relativa a la ampliación, vamos, a la creación con su entorno de términos municipalizados. Como entiendo yo la filosofía, como las grandes cosas, las cosas más importantes, que es como el primer tema, pues se desglosan un poco en las demás. Si desde los diferentes grupos o respecto a las decisiones que podría tomar este órgano ha aparecido alguna que no esté aquí, o se ha dicho o se ha pensado que alguna de las que aparecen aquí mejor podría ir a otro órgano, ese es el momento para hablar. Buenas. Desde el grupo 3, lo único que se ha dicho es algo que nos parecía obvio, pero que no aparecía reflejado, entonces nos gustaría que apareciera, que es que la Asamblea decidirá también todas aquellas decisiones que el plenario apueste porque haya que decidirlas colectivamente. O sea, todo lo que el plenario decida, pues que aparezca por escrito, porque nos parecía lógico, pero como no estaba, pues lo único por dejarlo ahí. Unido a esto, no hace falta, solo que hemos hablado. Que desde el principio, desde la coordinadora, lo que no hubiera consenso se pasará al plenario y lo que en el plenario hubiera consenso a Asamblea Ciudadana, independientemente del tema que fuera. Esto ahora mismo está reflejado ya en el reglamento que delimita el funcionamiento con el que tenemos. Entiendo que ya está asumido esta circunstancia. Lo que planteaba Arantxa, entiendo que va con la filosofía de todo el proyecto. Si nadie tiene nada en contra, yo creo que se lo asume. En el grupo 5, yo tengo aquí anotado, pero yo no me acuerdo muy bien, como hemos dicho, las mociones de censura. Las mociones de censura, que nos parecía que era lo que podía salir de la Asamblea Ciudadana. En cierta manera, este tema igual podíamos como adjudicarlo como una variante, digamos, de los pactos postelectorales, pero si se puede especificar, para que quede más claro posible. Sí, que en el grupo 4 no nos ha dado tiempo, ¿no? Vale. Entonces, lo único, si lo entiendo mal, voy a hacer una aportación personal. Yo creo que la Asamblea Ciudadana también tiene que decidir respecto a temas de contenido de programa, pero y especialmente los que afectan a los servicios básicos que ofrece el Ayuntamiento a los ciudadanos. Y ahí, sobre todo, hago mucho hincapié en los servicios sociales. O sea, que veo que casi todo lo que tiene que decidir son más, bueno, los presupuestos, tal, bueno, pues añado lo de los servicios básicos del Ayuntamiento a los ciudadanos. El problema es, si me puedes concretar un poco, el programa, ¿no? Una ordenanza que tuviese que ver con los servicios sociales, eso, tú planteas que sea. Por ejemplo, claro, todo lo que sean asuntos importantes respecto a los servicios públicos que el Ayuntamiento ofrece a los ciudadanos. Transporte público en sus servicios. Marisol, perdona, ¿no podría ir incluido en grandes temas de la ciudad que ya está? Ah, sí, sí, entonces sí, es que no lo había visto. Está estaría sí, incluido sí, ahí. Bien. O sea, en principio, como este tema es tan amplio, lo estamos desgranando un poco, pero las cosas dijéramos que no quedan desgranadas, pero traían dentro de aquí, es la propia Asamblea la que tiene potestad para decir exactamente cuáles son los grandes temas de ciudad. Igual podríamos entrar en un otro desgaje más menudo, dijéramos, pero yo creo que, teniendo claro que empezamos por aquí, pues se puede quedar. ¿Querías? ¿Tú querías hablar? No, ya está. Vale. ¿Hay alguna...? Las ideas las compartimos, pero en el grupo nuestro he puesto dos ejemplos que a lo mejor a la hora de redactarlo habría que afinar un poco más. Una modificación de una ordenanza fiscal, por ejemplo, es subir un 2% de las tasas de una piscina. Entonces, a lo mejor, del precio de entrada a las piscinas. Entonces, yo creo que eso no correspondería a la Asamblea Ciudadana si le subes el 2%. Y el otro tema, un plan parcial, pues un plan parcial es una cuestión muy, muy técnica que le afecte precisamente a dos distritos, entonces que a lo mejor la redacción podría perfilarse un poco mejor. En cuanto a las ordenanzas fiscales, en la cuya que planteabais podría ir ajustarlo a reformas importantes de... O sea, cambios importantes a las ordenanzas fiscales, eso podría encajar con lo que planteáis. Hay más palabras, ¿eh? No digo que se vaya a hacer algo con lo que estoy diciendo. ¿Estas palabras van un poco sobre este tema? Para explicar, a ver, ordenanzas fiscales y presupuestos lo hablábamos que era en conjunto, porque un presupuesto tiene sus ingresos y sus gastos. Si se cambian las ordenanzas fiscales, todos los años hay que aprobar las ordenanzas fiscales. Si cambiamos las ordenanzas fiscales, bajamos la presión impositiva, el ayuntamiento gasta menos, o sea, ingresa menos, lógicamente tiene que gastar menos. Entonces, digamos que no se puede aprobar una cosa sin la otra, porque uno afecta al otro. Entonces, no hablábamos de cambiar el 2% subir el IPC, sino aprobar en conjunto el tema presupuestario, ¿no? Presupuesto de gastos, presupuesto de ingresos. Podría ser entonces como presupuestos con sus correspondientes ordenanzas fiscales. Vale, pues el segundo nivel que tenemos planteado es el plenario. En este nivel, en principio, teníamos apuntados los siguientes tipos de decisiones. cambio de modelos de gestión de los servicios públicos esenciales, priorización de proyectos a la comisión, modificaciones presupuestarias de calado, propuesta de modificación del organigrama municipal, que les hemos estado hablando esta mañana en la primera hora, elección de las áreas, modificaciones de planes sectoriales. Yo me perdí un poco, la verdad, en esta terminología, no sé si estoy viendo pasar por ahí, o lo tenéis todo claro. Si alguien tiene alguna duda con respecto a algún término, puede plantearlo para que nos entendamos un poco mejor. Una técnica antes de entrar en el plenario, nosotros creo que ha salido entre la Asamblea Ciudadana y el plenario, tal vez habría que darle importancia a los foros de barrio en cuanto a órganos consultivos en aquellas cuestiones que afectaran al propio barrio. O sea, que sería Asamblea Ciudadana o Asamblea de Barrio, el foro de barrio, ¿vale? Simplemente incluirlo ahí, ¿no? Esto no sé muy bien cómo plantearlo, porque al principio en la organigrama que tenemos la figura de la Asamblea de Barrio no aparece. Entonces se podría dejar como una propuesta que desarrollar y a continuación. Si se nos permite al grupo de jurídico introducir con la filosofía que hay lo que pueda hacer referencia al foro de barrio, la propuesta que se va a trasladar, que se nos pide el tema un poco del reglamento de funcionamiento, pues yo creo que se tratará de recoger un poco lo que es dentro de la filosofía de Ganemos Zaragoza, lo que ya de hecho se está haciendo. Es decir, el foro de barrio tendría las competencias propias de barrio de lo que les puede afectar dentro del sentido un poco de lo de la asamblea, en ese sentido. Si os parece, en vez de dispersarnos ahora un poco en eso, lo intentamos hacer, si aceptamos bien, si no que se nos queme en plaza pública. No. Pues, bien. No quemamos. Muy bien. Y con respecto a los puntos que comentábamos, no sé si coinciden exactamente, pero que os hablo tiempo ahora, ¿hay algún nuevo que apareciera o hay algún que pensáis unos puntos que podría ir a esos sitios? El único punto respecto a la periodicidad de los plenarios, hemos hablado un poco de esto. Yo no sé si ha sido solamente señalar lo que ya hay, pero nos hay que ratificarlo. Que sea cada 15 días. Es lo que hay, pero bueno, pues como ponerlo así para decir, porque vale que existen estas estructuras, pero ¿con qué periodicidad se van a convocar, se van a estar trabajando? Nos parece interesante que quedara claro. Y si hablamos de los 15 días, pues eso quiere decir. Eso, alguien que se recuerde cómo está escrito en principio, aparece esta la periodicidad de la pareja, y eso es para este caso. Sí, no, está en el de estructura jurídica. No, no está. No hemos acabado. Pasamos entonces a la medida. En esta, las decisiones que se habían puesto para ella son preparación de mociones e iniciativas para el pleno, elaboración de criterios de la contratación pública, recogida de propuestas del sectorial y de grupos de trabajo, y conocer y aprobar o reprobar la actividad del grupo municipal. ¿Esto os ha dado tiempo a hablar un poco sobre las decisiones de este órgano? Pues aprovechando que estamos en ello, no sé si a alguien le apetece aportar. Solamente un comentario. El segundo, pues, si no me puedo poner, recogida de propuestas de sectorial y... Y grupos de trabajo. No sé si a los grupos de barrio se le considera un grupo de trabajo, ¿no? Sí. Pero si no se le considera, se podría que sea. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sectorial. Y barrios. Por otro lado, barrios. Y grupos de trabajo. Gracias. cuarta, preparación de mociones e iniciativas para el pleno, pensamos que sería necesaria una cuestión de presupuesto municipal por la dinámica acelerada que conlleva esos temas, ¿no? Pero que la coordinación municipal tendría que debatirse todo el tema de grandes proyectos, los asuntos del pleno municipal, ¿no? Que son una vez al mes, creo, ¿no? Y el tema de la priorización de proyectos. Es decir, que estos temas fueran objeto de que se marcaran directrices en estos temas por parte de la coordinadora municipal al grupo municipal, sin perjuicio de que luego el grupo municipal se encargara de darle la elaboración técnica a esos grandes proyectos, ¿no? A esas directrices. ¿Se entiende? Pero lo que añade es priorización de proyectos a lo que ya había. Entonces, la es las decisiones de preparación de mociones e iniciativas para el empleo en vuestro grupo, ¿planteabais pasarlo a un municipal? Sí. Ese es el planteamiento. La preparación de mociones e iniciativas para el pleno, pasarlo al grupo municipal. Sí. Vale. Hay una técnica de Juan Carlos que está en el grupo también. Imaginaros una moción que hay una transaccional que plantea otro grupo principal. Entonces, claro, pues estás dentro del pleno. Pues necesariamente tienes que dar esa confianza a los demás. Algo, ¿no? Pero, deja que conteste Iván y luego. Es que estaba muy mal explicado, me parece. Esto era, digamos, el recoger las demandas de los sectoriales, de los territoriales o barrios. Asociaciones, movimiento vecinal, asociativo y demás, sobre cuestiones que el grupo municipal debería llevar y que sea esa coordinadora un poco la que asuma el filtro o cuando conviene políticamente llevar una cosa y cuando otra. No el hecho de establecer cuál es la moción concreta, sino, pues mira, vamos a ir el mes que viene con una contra la privatización del agua, ¿vale? Y al siguiente contra el no sé qué. Sí, yo dentro del planteamiento que está haciendo Iván, a mí me parece importante en el punto en el que estamos que por lo menos la filosofía de las cosas la tengamos clara. Luego la dinámica de funcionamiento muchas veces lleva a que haya cosas que en principio están adscritas a unos órganos o a otros, pero que es necesario resolverlas en un plazo determinado y ya está, no pasa nada. Y si no, pues para pedir explicaciones siempre se está a tiempo. Pero lo que no puede ser es que no se hagan cosas porque hemos puesto en un papel que esto es de este órgano que no le toca reunirse hasta la semana que viene. Hasta ahí yo entiendo la matización que hace Pedro. Pero digo hasta ahí, ¿por qué? Porque para mí el órgano político de decisión de Ganemos Zaragoza va de abajo arriba. Es la asamblea, es el plenario y el más cercano, o el que puede tener una composición más técnica, pero también de contenido político, es el grupo municipal. La coordinadora municipal. Y lo demás es la representación técnica o la representación política de lo anterior. Por tanto, el órgano donde se recogen y se filtran las mociones y las iniciativas es, tras la asamblea y el plenario y los foros de barrio, la coordinadora. Y lógicamente luego, para el funcionamiento técnico necesario, pues el grupo municipal que está ahí y los concejales y el señor alcalde, que esperemos que sea uno de nosotros. Y alguna decisión tendrá que tomar y no le va a quedar más narices, no se tomará. Pero yo creo que es importante que quede claro que la coordinadora municipal es el órgano un poco de coordinación política y no estamos otra vez montando una delegación de IALE. Porque para eso no estamos aquí metiendo tan nosotros. Entonces, preparación de mociones, iniciativas para el pleno, corresponde a la coordinadora municipal, excepto en casos urgentes de moción de cosas que haya que resolver en el momento. Y de la parte técnica de lo que has comentado antes, no como en el grupo municipal también viene iniciativas a la comisión de pleno entre paréntesis sesiones de control, con que se amplíe y pleno, se supone que de la coordinadora municipal prepara mociones e iniciativas para el pleno y a su vez el grupo municipal también realiza esas iniciativas a la comisión de pleno. ¿Me he explicado? Sí, perfectamente. O sea, que se añade simplemente en el... Simplemente se añade en el grupo municipal iniciativas a la comisión de plenos, entre paréntesis, sesiones de control y pleno propiamente. Se entiende que es una traslación de las mociones e iniciativas que han venido de la coordinadora municipal y que las van priorizando y sacando o si hay otras de manera urgente, las lleva a pleno. Vale, se añade el pleno a la cadena. Pablo, había. Pues. Y una pregunta que se lo he comentado también en el grupo, lo que pasa que ayer no nos quedaba tiempo. Estos planteamientos están planteados fundamentalmente como grupo municipal en la oposición. Ahora pasemos, cambiemos, estamos en el gobierno. Entonces, todo el trámite de los decretos de alcaldía, de los decretos de las distintas áreas del ayuntamiento, cómo se ejecutan. El mismo procedimiento que lo que estamos hablando, una moción, los plenos son mensuales, pueden ser algo extraordinario, pero son mensuales normalmente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la dinámica? Simplemente es la pregunta. En el día a día del gobierno, en el gobierno nuestro. Me viene bien esa pregunta porque en realidad la primera reflexión que se había planteado de aminorar de ampliar los tiempos de las decisiones y si nosotros íbamos a jugar con las mismas armas poco democráticas que suelen hacer los gobiernos, lo íbamos a hacer o no, te queda un poco, pues ya veremos el reglamento. En realidad esa es la respuesta, es decir, por supuesto que será el reglamento orgánico municipal el que dice los trámites, donde metemos todo esto y si somos gobierno nos lo tendremos que inventar. La verdadera respuesta es si nosotros como gobierno vamos a dejar esa transparencia y esa participación aún en contra de nuestros propios intereses, porque evidentemente si tú el orden del día le das 2 semanas, o sea, urbanismo, ¿por qué no lo envía con 24 horas? Porque así es imposible que lo hagas. Pero si nosotros somos gobierno, ¿vamos a hacer eso? ¿O vamos a decir un mes y que se debata y mantenemos foros y hacemos toda la estructura que nosotros queramos? Y evidentemente nos van a atacar mucho más. Entonces, si no lo tenemos muy claro y dicho a priori, y dicho nosotros vamos a garantizar la toma de las decisiones y vamos a permitir que todos esos espacios en un área de gobierno lo hagamos, no creo que lo podamos redactar como lo haríamos. O sea, la respuesta, Juan Carlos, no tiene respuesta porque no lo hemos hecho, pero sí que tenemos una declaración de intenciones. Nuestras acciones van a ser otra. Va a ser la de la máxima participación en vez de la de esconder y ocultar la participación. Y eliminar los decretos, ¿sí? Sí. Y eliminar los decretos, claro. Sí, yo creo que es algo que se puede plantear como parte de la declaración inicial de cuestiones transversales que queremos a la que nos estamos haciendo. Pues entonces vamos a quedar por aquí. No, estábamos todavía acabando coordinadora municipal, nos faltaba todavía el grupo municipal. Pues para el grupo municipal lo que nos ha quedado han sido dos tipos de decisiones que son iniciativas a la comisión de pleno, sesiones de control y pleno y toma de decisiones cotidianas y o las que por premura no se puedan consultar. Queda un poquito yo, como por descarte, dijéramos, como podemos empezar por allá, pues lo único que queda, pues a esto se dedicaría un poco, esta capacidad de decisión tendría un poco limitada. Pero bueno, vamos a ver si en los grupos habéis hablado un poco sobre esto. O sea, sí, habéis hablado y sabéis, si lo que habéis hablado, va a estar bien. Vamos a ver. En el grupo 5 lo que hemos preguntado es si se hablaba de alguna periodicidad para este tipo para reunirse el grupo municipal. Así como en las demás está el diario. Diario. ¿Vale? Lo que sea, pero... Yo creo que el grupo municipal se tendrá que reunir tantas veces al día como sea necesario, porque no podemos aquí fijar ni máximos ni mínimos. Vamos a ver, la coordinadora municipal estamos hablando de una vez a la semana. El ayuntamiento funciona todos los días, los concejales están ahí todo el rato metidos. Yo creo que se van a reunir como poco una vez al día, pero a lo mejor más. Y no creo que en este momento ni seamos nosotros los que podamos valorar esa necesidad. Si es que ponemos una vez al día y entonces ya no se tienen que reunir más. Yo es que creo que no solo no es necesario, sino que no es conveniente. Igual podemos entender con una preocupación que estaba en este grupo, que se ha sacado y entonces yo creo que podemos dar como propuesta que desde esta jornada, esta distribución de algunas decisiones, vamos a llevar al plenario a salvo de que haya alguna intervención así un poco transversal o continua, como por ejemplo, sí, bueno, lo he aportado al grupo 5, aunque Nieves no lo ha comentado, se lo habrá pasado. Como estamos hablando de la toma de decisiones, hay una también que lo ha comentado el grupo 5, lo que era muy importante. Así como decimos que la coordinadora municipal va a tener entre sus funciones la elaboración de los criterios de contratación, yo preguntaba en el grupo 5 quién va a decidir las contrataciones, es decir, quién va a decidir a qué personas de prensa, a qué personas coordinadoras, a qué personas asesoras remunerados, es decir, todos aquellos cargos no electos que vamos a tener que decidir, quién lo va a hacer. Quiero decir, era una duda que me surgía y que, como estamos hablando de toma de decisiones, no sé si está por completarse o se puede completar e incluirla en alguno de los cuatro apartados. Y luego, por acabar ya, esta mañana he oído, alguien lo decía, que el tema de la composición de la Asamblea Ciudadana era cualquier persona que pueda acercarse a nuestras Asambleas Ciudadanas. Entonces, luego se habla en la estructura jurídica, lo hemos puesto en negro sobre el blanco, el tema de que tiene que haber un censo, ¿no? Entonces, por aclararme yo, quiero decir, porque yo hasta ahora lo que he visto, en la Asamblea Ciudadana no hay control, es decir, puede entrar cualquier persona, entiendo yo, quiero decir, hacemos abierto, no se pasa lista, no nos apuntamos a la entrada, entonces, por aclararme, ¿no? O sea, si es lo que dice la estructura jurídica o es la realidad, que la realidad es decir, alguien se entera de que hay una Asamblea Ciudadana de Zaragoza en Común y aparece por ahí, quiero decir. Disculpadme si hasta el último nos llevo a la respuesta, si lo digo mal, no corregís. Entiendo que la entrada de la Asamblea Ciudadana sí que es completamente libre, pero se entiende que se entra con voz. Porque la Asamblea Ciudadana, si no recuerdo mal, es una jornada presencial a la que siguen varias jornadas de votaciones online. Y las varias votaciones online, sí que para poder participar en ellas, para poder ejercer ese voto, hay que estar de alta en un censo que está ya en marcha, que se utilizó para. Que se está utilizando, creo que estos días. Es un nuevo grupo, pero hay un censo al respecto. Y va a plantear una técnica a la primera. Sobre lo de la contratación pública, que nos estamos refiriendo a la contratación del personal del grupo municipal y a los futuros no sé, eventuales directores de área. etc., sino a los criterios de los contratos públicos, o sea, los pliegos de condiciones, etc. ¿No? Tampoco desde fuera se puede entrar a los pliegos, porque los pliegos son en principio secretos hasta que se publican, entonces no se pueden dar los pliegos, ni se pueden circular pliegos, pero sí se pueden dar ciertas orientaciones políticas de qué es lo que se tiene que incluir en esos pliegos, por ejemplo. Que incluyan cláusulas sociales, que incluyan cláusulas medioambientales, que se reserven contratos para centros especiales de empleo, entonces de inserción laboral. Todo eso, pues en función de los contratos que se vayan a hacer, pues digamos, es una decisión más política que técnica. Es una, pues creo que sí. Tenemos una apuesta porque la limpieza municipal pues tenga criterios medioambientales, por ejemplo, sociales. Eso es. Y lo otro no hemos por eso. Y lo otro no lo hemos dicho en qué ámbito. ¿Y ahora podríamos aventurar algo de dónde cortamos esto? Pues en eso lo estuvimos hablando y entonces aquí tenemos un problema y es que los asesores o los el personal de apoyo al grupo municipal tiene que ser, el código ético dice que tenemos que publicar los criterios, ¿no? De una especie de, vamos a decir, convocatoria de oposiciones, aunque luego no haya una oposición. Y digamos una oferta de empleo, qué criterios tiene que cumplir esa persona, pero también a la vez tenemos que garantizar la solvencia técnica de la persona que va a apoyar al grupo y la confianza de las personas que van a estar como concejales. Entonces, es una cuestión un poco difícil de medir dónde tiene que estar. Bueno, pues en este sentido, aunque sé que es una cosa difícil de medir y aunque sé que hay unos criterios en el código ético, o precisamente porque los criterios están en el código ético, en relación con lo que yo he expuesto antes y sin ánimo de que se resuelva ahora, porque es la primera vez que se plantea, me parece muy bien que se haya planteado directamente, pero estas cosas hay que dejarlas bien claras. Si partimos de que tras esos procesos que marca el código ético y dentro de esos criterios se tiene que tomar una decisión, el órgano que me parece a mí, por tamaño, por medida y por funcionamiento y que tiene un carácter político y no técnico, es la coordinadora municipal, yo sugiero que esa decisión se tome en ese órgano. Y que por lo tanto, puesto que estamos hablando que son personas de asesoramiento de la Nemos Zaragoza y del, por tanto de la organización, sea en todo caso tras ese cumplimiento de esos requisitos y ese sistema, la coordinadora municipal la que pone esa decisión. Es una sugerencia que introduzco ahora sin ánimo de que se decida, sino que se empiece a pensar en ello. Es algo que a todo el mundo le parecerá fantástico y no hubiera lugar a discusión. En todo caso, lo colocamos aquí, como este documento se va a llevar a ratificación, pues de ahí ya se puede valorar el trabajo seco. El tema que lo he planteado en repetidas ocasiones, lo vuelvo a plantear aquí, por ejemplo, cuando estamos debatiendo ahora el programa, pues el voto es online, yo lo sigo viendo muy flojo. Si es así, porque no permite interactuar en el resto de la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Es algo muy frío donde tú te ves. Espera, estoy terminando. Sigo, aunque yo he hecho. Entonces, yo sigo viendo, bueno, yo defiendo siempre la toma de decisiones, no es algo nuevo, ya lo he dicho en muchas ocasiones, presencial. Creo que las primarias de Ganemos Zaragoza da una lección importante en cuanto a que la participación presencial no es menor a la participación online, sin entrar en cuestiones técnicas o dificultades que encontrará la gente. Entonces, yo sigo insistiendo que tenemos que articular sistemas que permitan que aquella gente que no tiene conexión a internet, que es bastante, pueda seguir participando en la toma de decisiones. Y aparte, yo sigo pensando, es decir, que entiendo que cuando se habla de censo, pues claro, en la lógica del censo yo voy a votar a internet porque es más desagradable pedir el DNI en la entrada de la asamblea. Pero yo igual me sentía más, lo planteo como una idea, yo lo tengo muy claro, ya sé que el resto igual no, pero ahí habría que dar una idea cómo articulamos que haya decisiones que se puedan tomar presenciales o en un sistema mixto, en un sistema mixto, internet dejarlo solo para aquel que no pueda acudir al método presencial, pero yo sí que potenciaría los métodos presenciales, porque además nos están dando un muy buen resultado en la NEMOS. Es decir, si hubiéramos puesto, en vez de urnas en un solo centro, urnas en distrito, y esto ya sé que no, esto es un canto de una carta a los Reyes Magos, que hubiéramos puesto urnas en cada distrito, hubiéramos multiplicado la participación. Esta propuesta no somos exactamente a cuáles decisiones van a acabar, pero sino en concreto a la manera de decidir dentro propio, al menos en este caso de la Asamblea Ciudadana, se recoge y yo invito a la coordinadora a que plantee este tema y todas las veces que sea necesario. No sé si hay algo más. Sí, por decir algo. Por decir algo al respecto, ¿no? Mi pensamiento al respecto de lo que estaba pensando, que claro que no es un tema que hayamos tocado. El tema hoy en día hay montonadas de asesores que están cobrando un pastón y que desde distintos grupos de gente que trabajamos en la administración y desde lo de Zaragoza que mencionaba antes y tal, se está planteando, igual que en el Código Ético se ha planteado la limitación de sueldos y que se cumplan determinados requisitos de transparencia, honestidad, bla, bla, bla, pues no lo hemos debatido, pero ¿qué número de personas deberían de existir, no me gusta la palabra asesores o de libre designación para el grupo municipal? Esto sería en el caso de que Zaragoza en Común gobierne, entiendo, ¿no? En ese caso, pues habrá que pensar en ello. Hay propuestas de gente que, bueno, es por lanzar esto, no es para decidir ahora, que, o sea, yo soy partidaria de la eliminación de la inmensa mayoría de los puestos de asesoría y de libre designación, es decir, de reducirlos al máximo. Considero que entre el personal, las empleadas y empleados públicos, hay suficiente capacidad técnica como para que se pueda dirimir qué personas pueden ser las adecuadas en un momento dado u otro para que se pidan informes técnicos, lo que sea, para asesorar. Sí que propondría, cuando se debata esto, que a lo mejor sí que se puede hacer ante un proyecto determinado la necesidad de contar con un personal técnico, pero con una limitación clara de tiempo. ¿Entendéis lo que quiero decir? No lanzo así como idea, pero que desde luego en los vicios en los que se ha convertido la administración pública, de que llega una persona a concejal y automáticamente hay tres cargos directivos ahí que están por encima de los jefes de servicio, que son de designación política y además consolidan no sé qué y tal, estamos engordando las estructuras superiores municipales a grados insoportables. Bueno, está ahí arriba la vuelta. Antes de dar este bloque por concluido y antes de pasar al borde de la tarde, que es el tema de la DPZ, que aprovechamos para pedir disculpas a las personas que han estado desde el principio de la sesión de tarde, que estaban programando y más allá de la sesión, ya veréis que nos estaba haciendo un poco. Desde facilitación pensábamos que podría ser una buena idea, una vez que nos habíamos puesto de acuerdo en elaborar una propuesta para llevar al plenario sobre las funciones de esta coordinadora, pues igual se podría en este caso retomar alguna parte de lo que había quedado abierto, que el entendimiento más claro, y no sé si nueva, me parece bien. Una de los temas de las funciones que ahí ya estarían definidas, y una vez vistas las funciones, igual la cosa era, no sé si tiene sentido retomar la composición, forma de elección y fecha, pues si lo veíamos más claro. Gracias por haberme dicho. Como si podríamos llevar un poquito más de consenso de con lo que hemos hablado esta mañana respecto a esto. Respecto a funciones, eso, ya estarían ahí. El cuándo, pues sería mitad de abril, o sea, finales de abril o finales de mayo, esas dos opciones. El quién es. Bueno, se hablaba de lo que he dicho antes, vamos a ver si esto tiene consenso o no. Preferentemente una lista de consenso, y si no hay una lista de consenso, primarias por equipos. estableciendo que la composición tiene que haber cuotas para que haya uno de los grupos había dicho que hubiera como tres tercios, ¿no? Un tercio de cargos electos, un tercio de grupos de trabajo y un tercio de elegidos por en el proceso de Ganemos Zaragoza. ¿Puede ser así? Sí. Eso lo hemos dicho en el grupo para al margen de la forma de decisión, como que hubiera tres bloques de personas allí, ¿no? Sí, sin hablar de porcentaje. Sí, un tercio de porcentaje. Dependería del porcentaje de si era gobierno. Sí, que en la composición hubiera representados cargos electos, grupos de trabajo y personas del proceso de Ganemos Zaragoza sin que tuviera que ser pertenecientes a personas de grupos de trabajo o coordinadores de grupos de trabajo y personas elegidas en el proceso de Ganemos Zaragoza. No, los cargos electos, creo que de todos los grupos hemos dicho alguna participación de los concejales cargos electos en algún porcentaje, lo que sea. O sea que eso ya está, digamos, contemplado. Pero la mayoría del personal sería de lo de la elegida por la. De Ganemos, eso es. Se entiende que todas las personas que se elijan de Ganemos forman parte de algún grupo. O sea que a lo mejor es redundar. Ya. La idea que habíamos planteado en el grupo 2 es que tomando como número las 21 ya se había aprobado en su día, que también es cuestión de si 21 es poco, mucho, o regular, o más, menos, ¿no? Decíamos 7 que representasen al grupo municipal, o hasta que se constituya el grupo municipal a la candidatura, vamos a decir, 7 que fueran elegidos dentro del plenario con un sistema de consenso, o sea, 7 personas, y otras 7 personas que fueran las que eligieran los grupos de trabajo, los barrios, y ya está. Esa era una propuesta, vamos. Pueden ser 7, 27 o más. En el grupo 5, respecto a la forma de elección, se ha estado hablando que si primarias o grupos de reflejar las diferentes sensibilidades y que se ha estado comentando que tenían en cuenta además el número de las diferentes sensibilidades, ¿no? Que si en los candidatos ya están una serie de sensibilidades representadas y otras no, pues que esa proporcionalidad también en relación con eso se tuviera en cuenta con la composición de las otras partes. Era como una propuesta, ¿no? Pero se ha hablado en ese sentido, pero teniendo en cuenta que si ya están, que nos estamos ahí duplicando y duplicando y siempre será la misma gente. Por combinar primarias con sensibilidades. Si esto es el grupo jurídico, puede hacer una propuesta más concreta en la propuesta que haga. No sé si ahora se puede acabar como si tratamos de dar proceso. Retomamos esto de los 7 del grupo municipal, 7 candidatos, 7 componentes de consenso y 7 de los grupos de trabajo y que estén presentes las distintas sensibilidades y con eso se ha pero propuesta de personas nosotros no vamos a no, de personas bien. No, eso ya después. Del método del método sería eso para más algo que sería. Bueno, pues entonces, para trabajar el tema de la encaje, digamos, de lo provincial y lo municipal y todo el tema de la etcétera. De verdad, no nos lo va a contar un poco más de detalle. Podríamos descansar. Podríamos hacer 5 minutos de descanso. Sí, vale. Ponemos las sillas de la otra manera. Nuestros compañeros que han venido a contarnos cosas de la DBZ van preparándose y nos reunimos. Pero que sean 5 minutillos, máximo 10, porque si no estamos fuera del horario.